Mírala como ella baila sola y me seduce. Pero tú sabes que lo que me está haciendo sentir es como un cigarrillo en la boquita, ya se luce. Evidentemente hace una hora me tiene fuera de control. Mírala como ella baila sola y me seduce. Karen, oh, oh, tú sabes, cigarrillo en la boquita, ya se luce. Chacal, solamente mírala, mírala si no me crees. Como me forma poco en la discoteca, como le gusta perrearme porque ella es. Esa es mi niña. Porque ella es mi muñeca. Mírala, mírala. Como me forma poco en la discoteca, como le gusta perrearme porque ella es. Porque ella es. Porque ella es. Mira, mira cómo me vacila. Rebound y me seduce. Rebound no se mala y por eso que se luce. Nena, pa' que quiere formar cruces. Y cuando te caiga pa' que te haga como moca sin luces. Se me para el corazón y no funciona nada. Y es que quiero tenerte aquí en mi brazo para darte el cariñito que te hace falta. Y es que me gusta esa boca que cuando me besas se me para el corazón y no funciona nada. Y es que quiero tenerte aquí en mi brazo para darte el cariñito que te hace falta. Mami, tú sabes que lo que me gusta de ti es que como ella baila sola y me seduce. Hace más de un año que me tienes loco y no puedo seduce. Con un cigarrillo en la boquita ya se luce. Por eso solo, solo, solo, solo, solo, solo. Mírala. Como me mira, porque y como me provoca, que ella es mi muñeca, mírala. Si lo sigues haciendo, me forma poco, esta noche voy a perder el control y te voy para arriba. Tú sabes, baby Lore es Chacal. Adriano, una vez más te demostramos que somos el puro Clan 537. Esta vez se hace reto, baby Lore es Chacal. Tú mismo lo dijiste, papi, con la capacidad de mi cerebro y la agilidad de mis manos, estoy paralizando el mundo. Chacal, dispárame tú. Estoy demostrando con esto de que un animal nunca pierde la capacidad de su instinto y la fuerza de su ataque. Nosotros no nos responsabilizamos por lo que esto puede ocasionar a la competencia. Ya esto no tiene nombre. No es un título, papi, apréndetelo. Baby Lore y el Chacal. No, esto es mafia, papi.